corazón. Todos dicen eres la mejor, lo haces suavecito y muy bien, y junto a ti mi cuerpo quiero mover. Cómo te mueves al bailar, me tienes loco, ay, ay, ay, este modo tan especial, como no me iba a enamorar, y bailamos toda la noche sin parar. Corazón, todos dicen eres la mejor, lo haces suavecito y muy bien, y junto a ti mi cuerpo quiero mover. Tus pies se mueven al compás de este ritmo, ay, ay, ay, toda la gente quiere ver estos pasitos y aprender, y bailamos toda la noche sin parar. Y aprender.